PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas de PES Platicando. Estamos iniciando este PES Platicando, donde vamos a conversar con nuestro querido colega hasta acá. Pero antes de comenzar el programa, pues quiero darles la bienvenida. Ya saben que estamos transmitiendo por el 97.3 FM, por La Voladora Radio, nuestra casa. Y los saluda Ulises Caballero. Pues bueno, colegas, vamos a platicar de muchas cosas. Antes que nada, pues vamos a hablar del torneo que organizó nuestro querido invitado, AZK. Y vamos a hablar un poquito de UFL. También, si nos da tiempo, vamos a hablar de todas las novedades que tiene su aplicación, todo el contenido que tiene la aplicación de AZK de Fútbol News. Y bueno, vamos a ir con nuestro primer bloque, el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, como les había comentado, tenemos invitado a nuestro querido AZK. Y pues, antes que nada, mi querido AZK, ¿cómo estás? Bien, con mucha energía, ahora sí, pues emocionado, ¿no? Porque ya por fin podemos platicar de UFL. Se rompió el embargo estos 3 días y ya también ustedes lo pueden probar y descargar. Perfecto, pero lo más importante de esto es el exitosísimo torneo que llevaste a cabo. Platícanos de él. En el programa anterior habíamos conversado un poquito de lo que, pues la previa, ¿no? Lo que iba a hacer. Y pues platícanos, a ver, ya tenemos pues los resultados, platícanos todo lo que pasó, platícanos desde que llegas y empiezas a instalar todo el equipo y los nervios y hasta el final, platícanos por ejemplo. Sí, de hecho, justamente el pasado sábado fue cuando realizamos el torneo. Afortunadamente salió bien. Yo creo que tuvimos un poquito de problemas con el lugar porque las personas que estaban como encargados ese día no les pasaron el horario con anticipación y empalmaron otras actividades, pero no afectó tanto. Yo creo que lo único que afectó fue la hora de inicio del torneo, pero de ahí en fuera todo se presentó sin problemas, a excepción un poquito del internet, que no pudimos subir la transmisión en vivo porque el internet no daba para subirla en vivo. Pero yo creo que entre el día sábado o domingo la subimos a YouTube, ahí también editado un poquito para mejorar algunos detalles. Pero en realidad fue un torneo bastante bueno, muy emocionante, como tú mencionas. Pues llegamos a tiempo, llegamos 10 minutos antes de que nos tocaba ocupar el lugar para poder ir montando. Surgió ahí un problema de que se empalmaron horarios, después de eso nos acomodaron en otro foro un poquito más pequeñito, pero de igual forma estaba muy pero muy cómodo. Tuvimos una entrada pues bastante buena, diría yo, para hacer un torneo primerizo, para hacer un torneo que apenas comienza. Y también en el tema de jugadores me sorprendió mucho como el ambiente. Yo esperaba pues quizás un poquito más como descontrol o algo así, pero bastante ordenados todos, bastante respetuosos. No sé, como que me gustó, me animo a hacer otro torneo después, pero me gustó mucho el ambiente, gente muy respetuosa, respetaban todo lo que teníamos ahí, el tema de consolas, de monitores, nadie se robó nada, todos se portaron muy bien como personas y como jugadores. No tuvimos problemas de que alguien se peleara con otro o que estuvieran ahí pues diciéndose de cosas, nada de eso. Fue un como torneo muy familiar, diría yo. Y gente que quizás no se conocía, saliendo de ese torneo, se hicieron amigos, ¿eh? Así que yo creo que fue muy bonito pues ver eso, ¿no? Así como yo que estuve detrás de todo lo que fue el torneo, me llevo grandes enseñanzas. Yo creo que el segundo torneo va a ser mejor. Y también me agradó mucho ver eso, de que hay mucho compañerismo. La comunidad no es tan tóxica como yo esperaba, es una comunidad muy buena. en lo que es mobile y consolas, pues se llevaron bastante bien, ¿eh? No había rivalidad, no había nada de eso, ¿eh? Como que fue un ambiente bastante bueno. El torneo se extendió un poco más de lo debido. Debió de haber terminado a las 7 p.m., pero nos extendimos hasta las 8. Y de hecho, el buen Uli está de testigo que cuando desmontamos todo, ya estaban cerrando el sitio. Entonces, fue quizás un poquito también el tema del tiempo. Yo creo que para la siguiente ocasión vamos a tomar el lugar un poquito con unas 2 o 3 horas de anticipación. Por si se llega a presentar otro problema como el que vivimos, no se atrase tanto el torneo, su inicio y también su final. Los jugadores se llevaron muy buenos premios, tarjetas de regalo para los primeros 3 lugares, tanto de móvil como de consola. Se llevaron su trofeo en los primeros lugares, un trofeo bastante bonito. Yo creo que voy a mandarme a hacer uno nada más para tenerlo de recuerdo aquí donde grabamos. También justamente Uli y su convenio que tiene con esta marca de ropa deportiva estuvo también dando cosas muy buenas, como mochilas, bolsitas, audífonos también dio. Son muy muy padre, de verdad ahí sí le agradezco al buen Uli que nos estuvo apoyando, tanto dando la difusión, que yo por cuestiones de tiempo no pude darla, pero el buen Uli pudo contactar a mucha gente. Y lo mejor de todo es que pues funcionó, ¿no? Llamamos mucho la atención. Y como ya dije, el siguiente torneo, pues yo espero que sea mucho mejor, más organizado en muchos detallitos que por ahí me di cuenta. Y también, pues en todo lo que es la parte de logística, echarle una segunda revisada para que todo salga perfecto en esta ocasión. Pero en general, sin muchas incidencias, muy ameno también. Y en unos días que ven la transmisión, de verdad, qué calidad de jugadores fueron al torneo, tanto de móviles como también de consolas. Sí, bueno, de hecho, pues como tú lo habíamos comentado, pues llegamos, yo llegué un poco retrasado porque tuve que ir por todo. Unos fui al aeropuerto, otros fui allá por el metro. Esta tienda deportiva está en un metro allá en Vallegón. ¿Misterios? Ándale, por ahí más o menos. Entonces, pues, ya llegué tarde, pero pues como lo habías comentado, estaba la mesa de inscripción. A la entrada estabas con la mesa de inscripción, con los gafetes dependiendo del invitado, ¿no? Y los que pues ya habían participado en torneos emblemáticos como la E-Liga, pues tenían un gafete. Los que eran apenas iban a comenzar a hacer esa experiencia, ese debut en torneo presencial, pues les dabas otro gafete. Ya después pasó tiempo, ya se juntó toda la gente. Muy bonito el lugar, fíjate que muy espacioso, eso fue un plus. Yo he ido a otros torneos presenciales donde lo que carecen es el espacio y es muy incómodo y luego tienes que salir. Y en este caso, por eso también podemos tener la vista de todo, ¿no? De lo que estaba proyectando en lo que viene siendo en el auditorio, como tipo cine, podíamos ver el partido que se llevaba a cabo en consola, y a un lado estaban los de mobile también participando. Y bueno, ya después con el tiempo estuvimos ahí conversando un poco. El tiempo se fue muy rapidísimo, yo siento que se fue demasiado rápido. De hecho, yo siento que pues que sí empezamos, sí comenzaste, se empezó tarde, pero realmente se fue muy rápido el tiempo, porque yo hasta pensé que que iba a sobrar tiempo. Y ya después se empezaron a dar algunos obsequios. Yo, por ejemplo, comencé a dar algunos obsequios por cuestiones de mi aniversario. Aprovechando la ventana del torneo, comencé a dar algunos obsequios, y a los participantes también les estábamos entregando obsequios dependiendo del resultado que habían obtenido, ¿no? Ya tú podías ir a consumir bebidas, alimentos, en la parte de abajo, porque nosotros estábamos en el tercer piso, ¿verdad? Sí, en el tercero, y en el segundo piso había como dinámicas de baile, algo así, y en el primero había como una tipo kermés, ¿no? Se podría decir ahí que te vendían nieves, comida, refrescos, hasta bebidas alcohólicas, creo. Sí, había hasta venta de cosas de anime, de cosas de los Simpson, que yo soy bien fanático de los Simpson. Muy bonito, realmente estaba muy, muy bonito. Muy cómodo los asientos, esa es otra parte. Era como ir a un cine. Yo, ¿sabes cómo asemejo las butacas? Como estas butacas, también tipo gamers, muy cómodas. Y ahí, a pesar de que estaba, ¿sabes qué es lo único que a lo mejor el punto que sí podría ser para mejorar? Había un poco de calor y sí se estaba como que había un poco de calor en el, pues en todo el edificio, ¿no? Yo no nada más creo que en el auditorio, en todo el edificio. Y pues ya, yo planeaba participar en cualquiera de las dos categorías que quedara dispareja, que faltara un contrincante, que faltara algún participante, y si en las dos faltaba, porque me estuvieron preguntando que por qué no jugué en mobile, que jugué en consola, pues porque en mobile sí estaban parejas y en consola pues no, pero si hubiera faltado, y aparte no te daba tiempo, por ejemplo me faltó tiempo para grabar, tomar fotos, para estar la idea, fíjate que en otros eventos yo estoy posteando en tiempo real y aquí no me dio mucho tiempo de hacer, esa es otra cosa. También lo que comentaste del internet, ahí estamos por internet. Y pues también la narración de Pizcachita empezó a narrar, de hecho debutamos su servidor contra un amigo de muchos años, ahí nos encontramos y ahí jugué con nuestro querido Cristian Pichardo, un saludo a nuestro colega, y muy contento porque aparte de que Pizcachita narró gran parte del torneo, luego se tuvo que retirar y luego le entró al quite dos participantes, el representante de Liga de Mobile de Toluca, estuvo narrando la final de consola, él estuvo ahí, y otro participante de consola también narró la mitad de unos partidos, ¿no? Creo que narró unos cuantos también. Uh-huh. Pues muy entretenido. Fíjate que los gafetes se me hicieron atractivos porque tú podías ubicar quién era, de qué consola, ¿no? De qué categoría era cada uno, si era de consolas, si era de mobile. Pues todos los premios que, aparte que yo llevaba, tú llevabas, y que ya, tú habías comentado en el programa pasado que se iba a premiar al primer lugar con solo un trofeo, pero terminaste premiándolo con tarjetas también de Amazon. Pero bueno, vamos a platicar de más de esto en segundo bloque, colegas, vamos un pequeño corte y en un momento regresamos a pues, platicando con AZK. Es platicando con Ulises Caballero. Es platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Sí. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. ¡Corte! Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso con su programa PES Platicando aquí por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y continuamos con esta mágica sección del maravilloso mundo de los videojuegos, donde estamos hablando con nuestro querido invitado hasta acá sobre el torneo que organizó y que se llevó a cabo y que fue un éxito total. De hecho, ya estamos detrás de bambalinas, platicando algunas ideas, algunas áreas de oportunidad para el siguiente, la segunda edición, porque realmente mucha gente, yo le he estado preguntando cómo lo vivieron a los que he estado etiquetando, porque bueno, mi labor fue pues yo siempre que voy a los torneos trato de entrevistar a uno por uno, primero sus impresiones de la organización, del evento, ya con sus redes sociales también. Fíjense que a todos les gustó. De hecho, al preguntarles cómo conociste el torneo, unos me decían que, bueno, gracias a Cody, el buen Cody anda en Guatemala, y está estudiando allá. Entonces, él me hizo el favor de en sus directos estar dando a conocer el torneo, y fue así que conocieron el torneo, y eso me sorprendió porque jaló, ¿no? Brucer, que también es un creador de contenido, trajo también gente. Brucer es representante de Puebla en la E-Liga, tanto en la primera temporada como en la temporada 2024. Estará viajando este viernes a Cancún. De hecho, ya el personal de fútbol ya está en Cancún, para llevar a cabo el torneo el sábado y el domingo. También pues trajo a diferentes amigos, al representante de Chivas, al representante de Toluca y a uno de los suscriptores. Trajeron a gente que lo sigue, ¿no? ¿Quién más? Otro que le pregunté, porque yo estuve preguntando, que porque vieron el anuncio, ¿no? El anuncio que estaba afuera ZK, y eso a mí me sorprendió, ¿no? Sí, justo que estudia ahí en el CIME de Zacatenco, que es la escuela que está pasando la calle donde hicimos el evento. Y también me dijo este muchacho bien emocionado, es que yo vi el anuncio y a mí me gustó el juego y por eso vine. De hecho, platícanos un poco eso. Ya no lo puedo platicar porque mira, fue súper frenético el sábado, porque no te daba tiempo ni de ver los partidos tanto de consola como en mobile, como estarles haciendo entrevistas, estarles entregando obsequios, descansar un poco. Yo bajé, compré algo de beber, algo de comer, porque estaba muy frenético. Y sí, como que no me cuadró eso de, ¿no? ¿Cómo? ¿Pusiste un anuncio? ¿Pusiste una lona? ¿Cómo estuvo la situación? A ver, comenta. Sí, de hecho, justamente una semana antes puse una lona que daba en el vidrio de la derecha donde está justamente la calle. Ahí estaba la lona. Entonces me imagino yo que estos muchachos salieron de la escuela, y si tú caminas por esa banqueta, pasando la cuadra de adelante, está el metro. Entonces me imagino que caminando por ahí la vieron y ya dijeron, ah, es esto, y pues ya se animaron a participar. Porque de hecho, sí, este personaje me preguntó, me dijo que justo no nos conocía así qué éramos o qué hacíamos, y ya le expliqué ahí, no, pues es que somos un medio, hacemos podcast y demás, y dije, ah, qué padre, no, pues pásame tus redes sociales y eso, y pero está padre, ¿no?, que también gente pues más joven que nosotros esté ahí animándose a jugar, y pues eso de las lonas sí funciona, ¿eh? No nada más funciona para la política. Sí, sí, muy interesante. Bueno, la verdad es que esa zona es, hay muchas escuelas. Yo, por ejemplo, un tiempo estudié en el colegio de bachilleres que está en el metro Politécnico, que está como que a, será 10, no, como a 7 minutos en auto, súper rápido. Ajá, sí, es, porque es vía rápida. Entonces, pues, está muy bien. Bueno, otra de las cosas es que ya después he estado subiendo poco a poco, ¿no? Realmente no he podido subir porque pues fue muy frenético todo el... He estado trabajando y, por ejemplo, como estoy de viaje, he subido poco a poco algunas cosas mientras que como o cuando llego al hotel, ¿no? Y mucha gente me ha estado preguntando en privado, que cuándo se llevó el torneo, que no sabían del torneo, que cuándo se va a llevar otro torneo. O sea, algunos no se enteraron, pero se están enterando, porque como muchos lo están compartiendo y le están dando me gusta en todas las redes sociales, que son pues tanto X, tanto Face, tanto Instagram como TikTok, pues platicando, pues estoy subiendo todo y como que se están empapando de lo que sucedió. Y pues sí llamó mucho la atención. Honestamente, yo creo, como no conocen mucho en el ambiente futbolero o pesero a nuestro querido Azteca, por eso muchos como que a lo mejor pensaron que iba a ser un torneo bien hechizo, ¿no? Muy al vapor o muy mal hecho. Y en este caso, como han estado viendo las fotos, han estado viendo la premiación y han estado pues yo creo que los mismos participantes empezaron a compartir toda la experiencia vivida, pues les agradó mucho, ¿no? Les gustó la idea, ¿no? Mi querido Aceto. Sí, de hecho yo también como que pensé lo mismo que tú, que creían que iba a ser como un torneo pues rápido, pero no, ahí estuve pensando muchas formas de cómo realizarlo y también el cómo montarlo, y pues si ahorita se vio bien, el siguiente se tiene que ver aún mejor, hay que seguir mejorando, hay que ponerle un poquito más de como detallitos. Y ahora una de las metas que tenemos es que también los partidos de móvil se transmitan también por otro proyector. Sí, realmente, colegas, es que el tiempo, a pesar de que todo ya está súper organizado y todo, siempre hay detalles. O sea, colegas, realmente lo mejor de todo fue la experiencia vivida, participantes que estuvieron narrando, participantes que, pues sí, Pizcachita nos hizo el favor, o le hizo el favor a Zeta de estar ahí presente. Pero después narró pues dos jugadores que eran de consola y mobile y narraron bien. Eso fue muy, muy entretenido. Teníamos un área donde Azteca mandó a hacer una, pues como un muro de prensa donde estábamos ahí tomando fotos, grabando entrevistas. De hecho, vamos a estar bajando, yo creo, el siguiente programa, porque, como les comentaba, ni las he subido ni a redes sociales, he subido la foto. Pero realmente fue una experiencia, un buen torneo. Y pues yo, en lo personal, hasta acá, para hacer la primera edición, yo como espectador, como participante y como prensa, se me hizo muy entretenido, muy, muy bonito. Y pues sobre todo un sano ambiente, lo que tú comentas. Pues lo vivido es pues una camaradería pues muy bonita, ¿no? El ambiente de amigos, pues más que nada, como tú lo dices, terminando el evento muchos ya se han de haber hecho amigos, porque pues tomábamos fotos y ya estaban abrazando al último y todo perfecto. Todo perfecto, ¿no, mi querido Azután? Sí, como tú mencionas, yo creo que lo que a mí me gustó más fue justamente al final, cuando la gente estaba despidiendo de nosotros, que la mayoría de todos ellos que participaron me empezaron a decir: oye, haz otro torneo. Haz otro torneo, anímate a hacer otro torneo y venimos, nos gustó mucho, haz otro. Yo creo que eso es como lo más bonito que te puede suceder cuando organizas algo, ya sea un torneo de videojuegos o un torneo normal o un evento, que te pidan que hagas otro. Es algo muy padre y significa que hiciste las cosas bien, puedes mejorar aún más, pero que vas por buen camino. Sí, bueno, yo también, pues como lo comenté, ¿no? Aproveché, estamos de aniversario pues platicando, como lo comenté el programa anterior. Vamos a estar dando algunos obsequios en el a fin de mes. Vamos a realizar un programa especial y ahí vamos a estar dando algunos pues, artículos por nuestro aniversario. Y como lo comenté, iba a dar, pues aproveché tu torneo y ahí estuvimos dando pues algunas playeras, algunos audífonos. Tú entregaste mangas, entregaste playeras, entregaste tarjetas de Google Play y de Amazon. Uh-huh. Entregaste aparte de eso. Y los trofeos también. Los trofeos, y muy, muy, muy elegantes, muy bonitos. Realmente también eso estuvo bien. Y pues nada, como les comentaba, a fin de mes estamos planeando hacer un programa especial donde vamos a tener a un padrino. En la primera edición, pues ya ven que en el primer aniversario nuestro padrino fue José Luis Cuevas. En la segunda edición, pues ya ven que fue Anuar Sánchez, y en la tercera fue Micaela, compositora de música para videojuegos. Estaremos analizando quién será nuestro cuarto padrino para este programa de aniversario. Pero mi querido Zetacán, el hacer un torneo, o sea ya hablamos de lo bonito, de los resultados, de... Yo supongo que tus redes sociales o todo esto, pues han tenido un incremento. Por ejemplo, en las mías, hubo un incremento de seguidores, nada más por el torneo. O sea, porque no he estado subiendo algo fuerte como algún evento. Entonces yo creo que fue por el torneo. No sé en tus redes sociales cómo se movieron. De hecho me pasó, pero con Twitch. Que justo este fin de semana que pasó y estos días también incrementaron ahí el número de seguidores. Y pues está padre, está ahí funcionando. Yo creo que para la siguiente edición voy a poner unos bannercitos especificando más nuestras redes sociales, también las tuyas, para que sea más fácil que la gente como que nos identifique y que rápido comparta lo que vayamos subiendo. Sí, sobre todo porque... ese es el chiste, ¿no? Yo, como le comenté a los participantes cuando se les daba su obsequio, que nos apoyara, o sea, que el apoyo fuera mutuo, ¿no? Sí, estamos, bueno, yo estoy muy agradecido que hayan asistido, pero también que sigan, por ejemplo, tus redes sociales, que descarguen tu aplicación, porque todo eso hace de que, pues, que siga esto. Tú pusiste tu tiempo, pusiste tu cariño y también pusiste tu dinero, o sea, no todo fue gratuito. Y pues también yo puse pues mi tiempo, mi cariño y también mi dinero para poder dar esos obsequios, pero lo hice porque a final de cuentas pues es mi aniversario, pero también por brindar una experiencia más bonita, porque imagínate ir a jugar, divertirte y llevarte un artículo al que sea. Ahí queda. Pero bueno, ahora, detrás de todo esta organización, como decía, ¿qué es lo más difícil que se te hizo? Ya después que hiciste el torneo, que dijiste: ay, no, eso se me hizo muy pesado, esto no me salió como yo lo quería, esto, o sea, háblanos de, pues ya hablamos de lo bonito, ahora háblanos de, pues, de lo que pues no te gustó o se te hizo difícil o que vas a cambiar para la segunda edición. Pues yo creo que lo primero sería el audio, que todavía sigo pensando cómo grabarlo para que tenga muy buena calidad. Sí se grabó como quizás yo tenía pensado, pero quiero mejorar el audio. Yo creo que en primer lugar pongo el audio, que es el tema de micrófonos, porque si lo grabo directamente sale como en eco, son cosas más de como que técnicas, ¿no? En segundo lugar, por ahí tuvimos un incidente con una consola que por alguna razón extraña no podía dejar jugar a dos competidores a la vez. Entonces yo creo que también hay que cambiar eso. Voy a traer otra consola igual de Play para que funcione ahora sí como debe de funcionar. Y el tema de los banners, como ya mencioné, que tanto tengan nuestras redes sociales como también se siga anunciando el evento. Yo creo que poner un banner en la entrada también estaría muy padre, en la entrada del edificio, para que te indique dónde estás. Y el tema del internet, yo creo que también sería otro tema que se puede mejorar para ahora sí sacar la transmisión en tiempo real. Sí, fíjate que bueno, al ingresar pues está pues la recepción donde están los vigilantes, la policía de la Ciudad de México. Y pues yo llegué, esto fue real, yo llegué, pregunto, oiga, yo como vi tanta gente en el edificio, yo al inicio dije, no me van a saber ni decir dónde está ubicado, pero pues yo pregunté, disculpe, buenas tardes, oficial, ¿me podría decir dónde está el evento de los videojuegos? Y me dijo, ¿el de fútbol? Y me sorprendí y le dije, sí, el de fútbol, en el tercer piso. Y ya me dio las indicaciones y ya subí y llegué. Pero estaba bien entendido. Bueno, no sé si tú ya les habías dicho, oigan, a todos los participantes, ¿me los puede mandar para acá? ¿O por qué estaba tan tan en sintonía con tu evento el oficial de la entrada, ¿no? De hecho, justo cuando llegué, bueno, esto es remota, que cuando tú pides un lugar para realizar un evento en ese edificio, después de que te autorizan que vas a poder utilizar las instalaciones, esperas unas cuantas semanas y te va a llegar como un oficio de parte de ellos donde te especifican la hora, el lugar, y es una hoja membretada. Entonces me dijeron que esa hoja membretada la tenía que entregar el día del evento para que me dejaran pasar y montar todo lo que yo hice. Entonces fue lo que, cuando yo llegué, fue lo que le di a la policía. La policía lo leyó y yo creo que, como no había otro evento de videojuegos en el edificio, pues como que se le quedó grabado, me imagino yo, y dijo, ah, es el de eFootball, pues ahí que pase por arriba. Sí, aún así, tenías tu lona, tenía una lona en la mesa de inscripciones afuera, y donde pues ubicábamos, en la parte exterior había como una exhibición de fotos, no sé, de arte, no recuerdo muy bien. Pero bueno, pues realmente para mí sí fue un éxito. O sea, todos llevaron premios, hubo gente que se llevó más de lo que, bueno, de lo que había dicho Azteca, porque había dicho Azteca que solamente trofeos a los dos primeros, pero les dio tarjetas. Estas tarjetas, ¿de cuánto era? De 500 pesos para los primeros lugares de Amazon. Ándale, imagínate. Pero hubo gente que se llevó dos, tres obsequios. Por ejemplo, yo di jerseys de la selección y tú al mismo le diste mangas. Uh-huh. Sí. O sea, se dieron bastantes cosas y la idea era esa, que llevaron un buen artículo. Y pues bueno, ya para finalizar el tema del torneo, sí, platícanos de cuándo vas a subir todos los partidos, toda la transmisión que se llevó a cabo. Y si vamos a poder escuchar la narración de estos partidos, o sea, pues que se jugaron. No sé cómo va a ser el tema de la transmisión. El tema de la transmisión, yo pienso subirla entre sábado y domingo. Lamentablemente esta semana no la he podido subir porque, como tú has visto en las redes sociales que tenemos, estamos bombardeando noticias porque justamente llegó mucho contenido para ambos títulos, que son FC y fútbol, y ahora salió lo de UFL. Entonces como que ahorita estoy enfocado en eso, pero yo creo que este fin de semana se calma un poquito más y sábado y domingo la subo vía YouTube. Voy a subir completamente el evento. Creo que dura 3 horas. Son 3 videos los que realicé. El primer video que tengo que ahí modificar unas cosas del audio, porque como que se mezcló el sonido del juego con el audio normal. Pero ya a partir del segundo video se escucha la narración de las personas que nos ayudaron sin ningún problema. O sea, vamos a dejar la narración de la gente. Y justo ahorita que estábamos grabando, o mejor dicho, antes de que grabáramos este pedazo de este programa, le estaba comentando al buen Uli que vamos a sumar una nueva dinámica al siguiente torneo, donde vamos a permitir que la gente que quiera narrar un partido lo pueda hacer. Para que también la gente que le agrade esta onda de ser caster, o de que tenga como que esa espina de narrar, o que quiera ser el nuevo Perro Bermúdez, pues tenga la oportunidad de debutar por acá. Y si nos gusta y nos sigue acompañando en nuevos eventos, pues va a estar ahí presentando y también narrando, que es, yo creo, una nueva adición que puede funcionar muy bien para todos. Bueno, eso está muy interesante. Y pues ahí está, colegas, para que vivan la experiencia, escuchen cómo se vivió esa experiencia en este torneo que organizó nuestro querido invitado hasta acá. Pero bueno, y ya cambiando de tema, vamos a hablar un poquito de lo que ya es UFL. Nuestro querido invitado fue uno de los pocos que pudieron jugar este juego, y que estaba embargada su la información que nos puede brindar hasta acá, pero ya puede hablar de ello. Y así que pues son tuyos los micrófonos, AZ. Sí, justo apenas esta semana se permite platicar, porque se abrió para todos la beta de UFL, que está disponible ahorita para que lo descargues en Play y también en Xbox. Me parece que nada más es para siguiente generación o actual generación, Play 5 y Xbox Series S y X. Y pues, ¿qué te digo yo? Estaba viendo que la última actualización del juego fue el día sábado de la semana pasada, creo. Me mandaron esta como que encuesta de calidad del juego el día lunes. Todavía no he podido jugarlo porque no he podido encontrar jugadores. Quise jugar el martes y miércoles y no había. Yo creo que ya mañana debe de haber. Y el último partido que jugué fue hace 2 semanas. Y la verdad, pues, ¿qué les digo? Si ustedes esperaban un juego que pudiera acabar con las titánicas franquicias como son eSport o Konami con FC o con eFootball, pues no va a ser así. El juego tiene muchas cosas en que mejorar. A ustedes les va a tocar una versión beta del juego muy distinta a la que yo pude jugar la primera vez. La primera vez yo les voy a decir que era injugable. Yo creo que la beta de eFootball se quedaba corto con la beta de esa actualización de UFL. Estaba muy muy fea, controles muy toscos, sin direcciones, le presionabas X fuerte o débil y te mandaba el balón como quería la computadora. No, estaba muy como que incompleta. Yo ahorita, la última vez que lo jugué, se sentía un poquitín mejor, pero el tema de patinaje, el tema como que de defender, a mí no me llena del todo. Siento que todavía hay muchas áreas de oportunidad que pueden mejorar. Y lo que a mí me gustó más hasta el momento es el tema gráfico. Se ve bastante completito, se ve bastante bien para lo que es un juego independiente. Se siente bien en ese sentido. Para la gente que pensaba que este juego no iba a ser un juego pay to win, pues yo creo que hoy o mañana que ya lo puedan jugar por primera vez, se van a dar cuenta que tiene más microtransacciones que eFootball, y ahí va a empezar a borrarles la sonrisa que pensaban tener, ¿no? O que quizás estaban como que pensando que quizás este juego iba a ser distinto a eFootball, que iba a ser ahora sí 100% gratis, y no va a ser así. El tema de cartas me recuerda mucho a la extinta saga FIFA con su modo Ultimate Team, que tiene una interfaz muy parecida. Los jugadores están diseñados gráficamente pues decentes, no están tan feos, pero tampoco están tan bonitos, están regulares, diría yo. En el tema de lo que es la interfaz, está en español. La primera vez que yo probé el juego no estaba en español, fue hasta como la tercera actualización o cuarta cuando llegó al español el juego, estaba nada más en inglés. Los controles son muy parecidos a la extinta saga FIFA. Me recuerda mucho este juego a los FIFAs 15, 16, 14, muy parecido, lo siento muy, pero muy parecido, hasta el mismo patinaje, el mismo control medio tosco para girar. Está regular, pero tal como lo dice el juego, pues es una beta, ¿no? Todavía hay tiempo para que lo puedan mejorar, para que lo puedan pulir. A mi gusto, este juego no está hecho para que salga este año. No sé si vayan a apresurar el lanzamiento, pero si yo fuera ellos, yo creo que lo lanzaría hasta finales de diciembre. Y eso sí está, ahora sí, bien, ¿no? Completo. O que se sienta fuerte el juego, porque ahorita lo siento muy disparejo. El matchmaking a mí no me gusta, porque por ejemplo, yo que no juego mucho UFL, no tengo grandes jugadores. Es igual que fútbol, tienes que jugar varios partidos, ganas una moneda virtual y con esta puedes comprar jugadores que están disponibles. Como no juego mucho, no tengo muchos jugadores fuertes, ¿no? Pero hay gente que yo creo le gustó el juego, le fascinó, no sé por qué, juegan muchos partidos y tienen plantillas muy, pero muy poderosas. Y pues lógicamente, si tu plantilla tiene jugadores genéricos que no son muy famosos y el otro te saca una plantilla con Vinicius, con Morata, con Neymar, con Messi, pues te van a golear, ¿no? Entonces como que también el matchmaking no lo siento tan justo. Tiene ahí ese detallito de mejora. Y también otro dato que quizás muchos de ustedes estén preguntando: oye, UFL tiene modos offline, tiene modo Liga Master o algo así. Y no tiene ningún otro modo de juego que no sea partidos locales, utilizando como que ciertos jugadores. Y eso que está como que más o menos construido el modo, no lo he podido jugar localmente, pero en online pues tenemos la oportunidad de competir con nuestro equipo de ensueño vía cartitas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal le va en recepción. Yo creo que mucha gente por ahí lo va a criticar fuerte, otra gente no lo va a criticar tanto, pero a mi gusto, pues es un juego más de fútbol, es más competencia. Quizás esto ayuda a que se mejoren ciertas cosas de Konami o de EA para que hagan juegos un poquito más entretenidos. Pero según por lo que estamos visualizando y por lo que se puede ver, el futuro de los juegos de fútbol pues va directamente al online. Si no te gustan los juegos de cartas de fútbol como es el modo Dream Team de eFootball o el Ultimate Team, no te va a gustar UFL. Yo creo que con eso se sintetiza rápidamente lo que es este videojuego. Y que puede mejorar mucho, y que ahorita yo creo que a más de una persona va a sorprender, tanto de una manera quizás buena o de una manera muy mala. No, pues ya con esto me decepciona, porque pues yo cambié debido al FIFA 13 y FIFA 14, me cambié a PES por esa pésima jugabilidad. También recuerdo que otras cosas que no me gustaba era el control aéreo en FIFA 14, y eso hizo que me decantara por PES. Pero bueno, está bien, mi querido Azitaka. ¿Qué calificación le das en general a lo que viene siendo entonces el juego en esta pues beta, por así decirse? Pues yo voy a poner buena onda y yo le doy como un 7. Es un juego regular, pero sí tiene muchas cosas que mejorar. Perfecto. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte. En un momento vamos a seguir conversando con AZK y vamos a cerrar el programa con broche de oro en el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos. PES platicando. Fútbol, videojuegos y más. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Te es Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, pues estamos de regreso en este programa de PES Platicando y vamos a conversar pues con Azetacán. Como estamos comentando en el segundo bloque, estamos hablando de UPL, pero también tiene pues información de lo que vienen siendo las novedades de otros juegos. Pero pues no sé si nos puedes platicar un poco de lo que viene siendo de Fútbol 2024, a ver qué novedades nos tiene este juego. Justamente el día de ayer, que fue jueves, tuvimos muchos, bueno, entre comillas, muchas novedades, ¿eh? De hecho, ha sido una semana con muy pocas. Se sumaron nada más 3 eventos en eFootball. En el tema de cartas, llegó un paquete de cartas especiales épicas de Japón. Otro de cartas Showtime de la liga AFC, que ya se había visto, que era el paquete de Cristiano Ronaldo, Koulibaly y Kanté. Y como quizás el paquete que más me llamó la atención a mí fue el de cartas Pout, que fueron 33 cartas especiales, la mayoría de la Champions de eFootball, cuando justamente saca estas cartas de esta competición. Pero de ahí en fuera estuvo muy tranquilo, fue una semana a mi gusto como que preparándose para la actualización que muy seguramente llega la siguiente semana, el día jueves. Vamos a tener lo que es la última actualización de eFootball con la nueva temporada, que obviamente se va a inspirar en la Eurocopa, que también va a comenzar la siguiente semana. Y también pues en el tema de que pues varias selecciones de Europa están por acá licenciadas en eFootball y pueden utilizarse para fines comerciales, ahí como la selección francesa, que por temas raros de convenios no puede salir su uniforme real en anuncios de parte de eSport o en FS24, pero en eFootball y en Konami sí puede salir su uniforme sin ningún problema realmente en esas compañías. Bueno, hablando de eso, salió hace unos días un pequeño, pues, un pequeño trozo de una, pues, unas palabras que estaba diciendo el presidente de la FIFA Infantino, donde comentaba que ya estaba en desarrollo el próximo FIFA, el videojuego de FIFA, y como que le estaba lanzando una indirecta a FC24, donde pues decía algo sobre el nombre, ¿no? Pues bueno, ¿tú qué crees? Hay un rumor donde dice que 2K es el productor de este juego, pero yo tengo mis dudas. Yo creo que no es él. ¿Tú qué crees que sea quién crees que va a ser el colaborador con FIFA para traernos un videojuego de estos? Sí escuché justamente ese video que decía que pues ya viene el próximo FIFA, esa licencia tan épica que yo creo que va a haber gente que lo compre nada más por el nombre. Y por lo que he podido estar investigando en el tema de quién puede ser el desarrollador, hasta ahorita el único que según tiene los medios y que lo puede llevar a cabo es 2K, pero pues no sé, puede que sí, puede que no. Recordemos que 2K estaba haciendo un juego de Lego de fútbol. Quizás por ahí viene esa alianza de juego de FIFA, pero en Lego. Ya ha hecho juegos de deportes. Pero pues es puro humo, ¿no? Porque ni siquiera nombró al desarrollador. Solo dijo que estaba ahí el juego. Y yo creo que si de verdad estuviera el juego desarrollándose, Infantino debía de haber dicho más cosas. Se me hace que nada más lo quiere hacer para inflar el mercado y ver quién le compra la licencia y quién se anima. Y en dado caso de que llegara a salir este videojuego, pues va a venir muy corto de licencias. Recordemos que EA tiene monopolizado varias ligas de Europa, tiene varias ligas por acá importantes de Sudamérica como Copa Libertadores, Copa Sudamericana, de Norteamérica tiene la MLS. Serían muy pocas las licencias que están libres, quizás la CONCACAF, que no tiene la CONCACAF Champions en ningún juego, la Copa América, que tampoco ha aparecido en ningún videojuego hasta este momento, el Mundial, que todavía lo tiene FIFA. No sé, lo siento raro, yo creo que si existe este título y se está desarrollando, siento yo que dentro de unos 2 o 3 años vamos a tener quizás noticias más como que coherentes. Quizás tengamos el anuncio a finales de este año o quizás hasta el próximo de quién tiene la licencia. Pero lo veo bastante como que raro, ¿no? Mucha gente en internet estaba viendo y más en X, como que están desesperados por tener un juego que ellos quieren, ¿no? Como que ellos viven una realidad muy ajena a nosotros, una realidad a donde ellos quieren que todo sea offline como antes, y pues la verdad eso ya no funciona en esta industria. Esta industria lo que te quiere vender es el elemento cooperativo, que experimentes la competitividad, y todos los juegos quieren hacer eso en este momento, a menos que cambie radicalmente la tendencia de un día a otro. Esto va a seguir así. Entonces, pues yo creo que aunque ellos sientan o quieran un juego distinto y que sea parecido a los PES antiguos o a los FIFA antiguos, no va a llegar ese juego como ellos imaginan. Va a ser un juego totalmente distinto. Estaba leyendo que según ya se había filtrado que va a tener un mundo abierto y demás, están echándole como que muchas rosas a 2K, que desarrolla justamente el juego de la NBA. Y pues la verdad, ese juego se ha ido, ¿cómo decirlo? Pues haciendo más juego de azar que juego normal, o un videojuego, en el tema de su modo carrera, que sí está muy amplio, que puedes caminar por la calle, pero todo te venden, y con dinero real, zapatos, chores, playeras. Yo creo que es más fácil que tú compres esas playeras en la vida real a que las pagues en el juego, pero pues ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, están pidiéndole muchas cosas a algo que no existe, y yo creo que tampoco va a ser como ellos imaginan. Dependiendo de los desarrolladores, vamos a ver qué tan impactante va a ser el juego. Así que, pues no sé, no me convence nada de eso. Siento que es puro humo, así lo puedo yo catalogar. Y pues a esperar, hasta que tengamos algo oficial, pues vamos a comentarlo un poquito más a fondo. Pero por ahora, se me hace que esto va a explotar en algún punto y la gente va a decepcionarse porque no va a ser lo que ellos estaban pensando. Sí, yo opino lo mismo. Esto lanzó un anzuelo infantino, presidente de la FIFA, para ver qué empresa se avienta. Y yo creo que lo que va a terminar siendo va a ser un juego donde va a estar las competiciones oficiales de FIFA, el Mundial, el torneo del Mundial de Clubes, y a lo mejor los mundiales femeniles. Solamente torneos de FIFA. Va a ser un juego muy pequeño, y yo por eso siento de que esto lo va a estar presentando, yo creo, a principios de la próxima Copa Mundial. Va a ser cuando van a entregar este videojuego. Y estoy bien seguro que esto lo está haciendo para encarecer la licencia. Uh-huh. Porque no creo que... Yo siento que no está desarrollándose nada. Nada más la anzuelo para que alguna empresa se aviente. Pero mucho ojo, porque ya no hay tanta gente que juegue offline. Hay más online. Y lo que van a buscar, pues, es, como tú dices, a lo mejor el que compre la licencia va a querer, pues, que se gaste como está gastándose en el fútbol. Uh-huh. Quitar una modalidad free to play para decir, bueno, pues ya tengo esto, pero pues quiero volver a tener el regreso de mi dinero, el retorno, con todas estas microtransacciones. Es lo que yo estoy diciendo. Sí, yo también pienso eso, y pues los free to play te dan retorno de inversión casi inmediatamente. Entonces, pues yo solo sé que la gente está pidiendo cosas que no van y se van a decepcionar. Pues sí, ¿por qué? Porque ya estaban acostumbrados al FIFA, y yo creo que para que una empresa grande apueste por el precio de la licencia debe ser carísimo, pero pues bueno. Ya si te venden el mundial de clubes, el mundial de varonil, femenil, bueno, a ver qué pasa. Bueno, colegas, ha sido todo por hoy. Agradezco mucho a ZKan por haber estado con nosotros en este programa. Y pues ya llegó el tiempo de despedirnos, pero el próximo programa vamos a seguir platicando las novedades de FC24 con la Eurocopa, que ya va a estar. Vamos a hablar de lo que de la E-Liga 2024, que se va a llevar a cabo el día sábado y domingo. Vamos a tener nuevo campeón de consola o nuevo campeón de mobile. Eso lo sabremos pronto. Y bueno, colegas, pues les agradezco mucho y seguimos en este mes de aniversario. Gracias, AZK. De nada, Gracias por la invitación también. Pues bueno, ya sigan a AZK en sus redes sociales y descarguen su aplicación eFootball News. Está en, pues ya saben, en la Play Store.